pues buenas tardes, aquí estamos en familia, que sí. Nos conocemos todas, así que bienvenida a esta presentación del número 16 de la revista Encrucijadas, revista crítica de ciencias sociales. Para quien no lo conozca del todo, el proyecto Encrucijadas, que yo creo que así todo el mundo está al tanto, pero bueno, es un proyecto de revista que nace en la Universidad de Salamanca, un grupo de egresados jóvenes que desde 2011 teníamos la intención de hacer algo académico, pero que fuera diferente a lo que había en el mercado de las editoriales. Entonces iniciamos un proyecto de una serie de monográficos con una perspectiva muy transdisciplinar y en la que hubiera sobre todo un encuentro entre investigadores, académicos y agentes sociales, y que no se quedara solo la academia presente en las revistas. Y también iniciamos una especie de colaboración entre los artistas del entorno y también con el estudiantado para darle un poco de empoderamiento. ¿Qué es lo que publicamos nosotros entonces? Pues hacemos monográficos dedicados a temas que creemos que son relevantes socialmente, que están dentro de la agenda pública, de la agenda política, pero no solo hacemos artículos científicos, sino que también lo que proponemos es que una serie de personas que sean relevantes dentro de la temática del monográfico, pues nos permitan hacerles una entrevista o que nos propongan una reflexión que sea más atrevida y que normalmente no se publique en ningún otro lado, dándole así también un campo más amplio de voz a aquellos que no publican en la revista científica, o para que aquellos que leen revista científica vean esas otras perspectivas dentro de una revista académica. Llevamos ya, como ves aquí, 16 números. Desde 2011 los temas han versado sobre sociología urbana, sociología rural, género y feminismo, salud, medio ambiente, y el último en el que nos encontramos es sobre sociología penal, sociología jurídica, criminología. Un tema que nace por la inquietud que teníamos dentro del comité editorial sobre una temática que está en parte invisibilizada o en parte dominada por los medios de comunicación y por los agentes sociales con más peso y dentro de los que pueden presentar una mayor dominación social. Entonces, estos son los temas que nos planteamos, son principalmente tres, por citar algunos, pues el tema de la delincuencia, por ejemplo, qué es el delito, quién dice qué es eso del delito, cómo prevenir el delito, a qué amenaza realmente lo que es el delito. Luego hemos estudiado, hemos intentado plantear ideas sobre las formas de ejercer la autoridad, las formas de ejercer el poder, las formas de castigo que existen, tanto legítimas como no legítimas. Y esto lo hacemos siempre dentro de un sistema que en general tiende a proteger a la clase dominante, a aquellos que dominan, y tiende a proteger al poder. De esa manera, hay una serie de temas que están en el debate público, como el de la cadena perpetua, o como lo han llamado en España, la prisión permanente revisable, en ese eufemismo. Por ejemplo, también la criminalización de refugiados, que realmente no tienen ningún refugio, la criminalización del migrante. Luego también nos planteamos el tema de la blasfemia en el artista, por ejemplo, o los límites de la libertad de expresión, hasta qué punto llega algo que sea delito. Entonces, en ese sentido, pues lo que hemos intentado proponer es una reflexión que sea fundamentada, que parta de una serie de artículos científicos, este número publicado 9, podéis ver en nuestra web, aquí tenemos a autores de dos de ellos. Los temas han sido muy diversos. La verdad que son tantos que me he quedado con los que dos tenemos aquí, que es los que nos presentan Fede Pozo y Luis Navarro junto con Salva ahí. Masaka una cajita. Ahí está, ese nombre nunca me sale. En japonés está muy oxidado. Un estudio muy sociológico dentro de la cárcel, que seguro que ahora nos van a contar, y luego el que hizo Santiago Ruiz Chasco sobre la inseguridad, la construcción de la inseguridad en el centro de Madrid. Además, hemos propuesto una serie de, en este monográfico que hemos titulado Control, Castigo y Sociedad, un poco en homenaje a Michel Foucault con Vigilar y Castigar, pues que ha estado coordinado, por cierto, por Nacho González de la Universidad de Girona y Dara Medina, que del equipo editorial de la revista Encrucijadas. Pues tenemos dos reflexiones de Jonathan Simon y Richard Spark, que nos hablan sobre, bueno, un libro sobre el castigo, muy relevante. Castigo. El castigo divino. Y luego una reflexión de César Lorenzo, que trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona. Y luego tenemos una entrevista a María Jesús Miranda, quien trabaja en el tema de la sociología criminológica, pues es muy conocida por ser la pionera en los estudios de prisiones y darle sobre todo esa perspectiva sociológica, que enlaza muy bien con un texto clásico de Sutherland, de Irving Sutherland, sobre la prisión como laboratorio criminológico. En ese sentido, esto también creo que enlaza muy bien con nuestros invitados aquí hoy, que tenemos a Luis Navarro, profesor del Departamento de Sociología de la UCO, y el profesor Federico Pozo, y a Santiago Chasco, que es profesor en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y creo que enlaza muy bien estos dos, tanto la entrevista a María Jesús Miranda como el texto clásico de Sutherland, con lo que nos va a contar Luis Navarro sobre el estudio sociológico dentro de las cárceles, dentro de las prisiones. Y yo ya voy a dejar con ello, una vez presentado esa panorámica de la tarde de arriba, me voy a retirar de aquí otra vez. Yo ya no abro más la botella ni salpico más, ¿eh? Así que... Bueno, nada, yo en primer lugar, bueno, quiero agradecer a Luis la fuga por siempre tu disposición y amabilidad por contar con actividades de este tipo, por supuesto a colegas, amigos y amigos, y ganas y un placer es reencontrarme con viejas amigas, ¿no? Lo que yo quiero contar no es precisamente el artículo en cuestión, porque no me siento una persona pues con un conocimiento profundo sobre lo que es el estudio de la vida en prisión, pero sí me gustaría hacer una serie de reflexiones en torno a lo que ha supuesto para mí como investigador adentrarme en un ámbito de estudio que para mí ha sido muy enriquecedor, ¿no? Esta reflexión se produce en base a una investigación que realizamos cuatro compañeros de la Universidad Pablo Lavide, Federico Pozo, como ha dicho anteriormente Juan Manuel, del Departamento de Sociología, también colega Salvador Cutiño, del área de Derecho Penal, y Nasako Nakajira, que también es del área de Derecho Penal y de la UPO. Sin ellos, evidentemente, y sin todo este equipo, esta investigación no podría haberse llevado a cabo y, por supuesto, la publicación en este monográfico, ¿no? Con base a esta experiencia de investigación, os quería compartir cinco reflexiones, como decía anteriormente, en torno a lo que ha supuesto para mí como investigador en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Porque, bajo mi punto de vista, esta investigación ha supuesto un antes y un después en mi trayectoria profesional. En primer lugar, al adentrarme en un tema de investigación que era totalmente virgen, pero que me enamoró desde el inicio. Y eso es lo bonito y lo apasionante de la investigación en ciencias sociales, que es demostrarme una vez más que hay temas vírgenes y que lo interesante y bonito es adentrándonos en esos temas que no tenemos conocimiento y por lo tanto nos podemos enamorar mucho más de ellos. Y por otro lado, demostrándome que lo más apasionante de tener a los amigos y es precisamente que ante momentos duros y delicados es volver a recuperar a los buenos amigos. En segundo lugar, si me siento entusiasmado por este tema de investigación es porque, como señalan colegas que escriben en la revista, el penitenciario es un ámbito de estudio que las ciencias sociales en general y la sociología en particular están llamadas a reconocer como legítimo e importante. En cualquier caso, como decía al principio, no me siento capacitado en estos momentos pues, para hablar de este tema con fundamento para cuestiones que no me siento capacitado. El tercer tema, si esta investigación supuso un antes y un después para mí, es porque refleja nítidamente el esfuerzo de un equipo de investigadores donde tuvimos que financiar con nuestro bolsillo toda la investigación, una investigación que duró prácticamente 2 años y lo que supuso el transporte, la gasolina de ir y venir al centro penitenciario que estudiamos y que es el centro penitenciario Sevilla II de Morón de la Frontera. Todos los gastos fueron financiados por nosotros y por lo tanto demuestra también un esfuerzo económico en ese sentido que hay que poner de manifiesto. Y en cuarto lugar, si esta investigación supuso un antes y un después, es porque como investigador tuvimos acceso a un espacio totalmente reglamentado, como es una prisión. Como muchos colegas de aquí lo conocen o saben, en ciencias sociales se refiere como institución total. Las instituciones totales se caracterizan por confiar al individuo, aislándolo del resto de la sociedad, mediante la acción combinada de un conjunto de barreras físicas y un régimen de vida diaria basada en el cumplimiento de normas y rutinas al que la persona institucionalizada debe plegarse bajo la supervisión de un grupo de profesionales. Y en quinto lugar, y para no alargar a la audiencia y animar a que os leáis el artículo, frente a otro tipo de estudios basada en otro tipo de miradas de funcionarios de prisiones o frente a las estadísticas oficiales, el nuestro se basa en un estudio sobre la calidad de vida en prisión, entrevistando directamente a los presos que cumplían condena en la cárcel de Morón. Entrevistamos a 102 presos, hombres, porque es una cárcel de hombres, que estaban cumpliendo en ese momento de condena en la cárcel de Morón. Solo para que os hagáis un cálculo del trabajo de campo, el campo duró desde abril, entre enero y abril, de junio del 2017 y enero y febrero del 2018. Y cada entrevista que realizábamos tenía una duración entre 40 y entre 30 y 40 minutos, para que veáis un poco la realidad que realizamos. Y bueno, simplemente quería compartir con vosotros esta experiencia como investigador en un centro penitenciario y, bueno, por el momento, la reflexión que os quería compartir. Cedo la palabra a los protagonistas de esta reflexión, que son el compañero Federico Pozo y posteriormente Santiago de la Universidad de Sevilla. Tendrá la palabra. Muy bien, muchas gracias, Luis. Bueno, como habéis visto, he descorchado la botella, ya directamente eso ha sido un mensaje para que lo que vaya a decir o lo que vayamos a decir lo tomemos como una invitación a que en realidad lo discutamos. Sobre todo porque la mayor parte de lo que estamos aquí nos incumbe mucho esto de pensar o de dejarnos provocar por lo que pensamos o lo que decimos. Y porque hemos venido a eso también, ¿no? A reflexionar. Precisamente por eso, en realidad yo voy a hablar de algo diferente a la prisión, en primer lugar porque Luis ha hecho referencia a la experiencia investigadora. En segundo lugar, porque además estamos tres de los que participamos en ese estudio, aquí Salva, que es quien de nosotros sabe de verdad de esto de prisiones. Y porque pensé que quizá era más estimulante hablar de un tema que a mí me parece muy sugerente, aunque es un tema del que tampoco, o que tengo más inquietud que conocimiento, que es el del punitivismo, o como también podríamos llamarlo, la demanda o las preferencias por el castigo penal o por su endurecimiento en la opinión pública o en la ciudadanía. Es un tema sobre el que ya, bueno, hay mucha experiencia acumulada a nivel internacional, y es un tema sobre el que también en la criminología española y la sociología española está mostrando no ya interés sino recorrido. Podemos entender que punitivismo sería eso justamente, la demanda por parte del público o de la ciudadanía de más castigos, de un endurecimiento de los castigos previstos por el ordenamiento penal, o la preferencia por las formas más duras o más severas. A partir de ahí, varias preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿por qué se empieza a estudiar esto? ¿De dónde viene el interés de las ciencias sociales por esta cuestión? Y todo tiene que ver con, como bien queda reflejado, queda magníficamente reflejado en la introducción de este número de la revista, en el artículo de Sparks y Simon, por la constatación o la acuñación del término populismo penal por parte de quienes, investigando la evolución que estaba teniendo la política criminal, fundamentalmente en el ámbito de los países anglosajones, acuñaron eso, el término populismo penal, para referirse al uso que se estaba haciendo o que se estaba percibiendo que se hacía del derecho penal, de la política criminal y en particular del endurecimiento de las penas, asumiendo o rodeando esa toma de decisiones de un discurso que ponía el acento en la eficacia de este endurecimiento para la lucha contra la delincuencia,